nuncio vobis gaudium mai. Habemus papa. Todos creen lo que todos dicen. La maldad dice que es la oscuridad. La bondad dicen que es la luz. Todos están ciegos, todos están manipulados, todos están dormidos. Satanás es Yahvé. Satanás está en el Vaticano. Satanás es Yahvé. Satanás bailando en el Vaticano. Satanás bailando en el Vaticano. La verdad está oculta. La verdad, la que nos libera. La iglesia te trata. La iglesia te quiere. Todos están cuidados. Y todos Eminentissimum, ac reverendissimum Dominum, Dominum Georgium Marium, Sancte Romane Ecclesiae Cardinalem Bergoglio.